Dime lo que tengo que hacer pa' que tú me quieras, siento que no puedo vivir sin tu querer. A veces me dicen que sí y luego te olvidas, y solo consigues herir mi corazón, que tanto te quiere y por ti se muere si le falta tu querer. Ay, rumba romera, baja la escalera y dame un poco de amor. Chiribán, chiribán, chiribán, cascabelera. Chiribiribán, chiribán, chiribán, de mi perdición. Chiribiribán, chiribán, chiribán, rumba rumbera. Chiribiribán, chiribán, chiribán, de mi corazón, que tanto te quiere y por ti se muere si le falta tu querer. Ay, rumba romera, baja la escalera y dame un poco de amor. Baja la escalera y dame un poco de amor. Ay, rumba rumbera, baja la escalera.